miénteme. Me tiemblan las manos sin saber por qué. Si me has engañado, no quiero saber el por qué, el por qué. No me digas nada porque ya lo sé. Y si me lo dices, perderé el placer. Ayer me contaron que tu amor es por él. Pero miénteme, miénteme. Saber el por qué, el por qué. No me digas nada porque ya lo sé. Y si me lo dice, perderé el placer. Ayer me contaron que tu amor por él, pero miénteme, miénteme. ¿Por qué?